mejor del rock nacional. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non, un peu moins cher. Está tratando este sábado raro, que parece querer salir el sol, pero al mismo tiempo hay una lloviznita, parece que estuviéramos en las yungas, no sabemos muy bien dónde estamos en este país. Pero bueno, tuvimos una semana muy movida, de las peores diría yo, porque probablemente la más grande de las injusticias que hayamos vivido en los últimos años sucedió esta semana. Encarcelaron al hombre que más hizo por los derechos de las mujeres y que intentó salvar la economía argentina. Y la intentó salvar quitándonos del medio a la mafia, nada menos. Amado Boudou, el más peronista de todos incluso aquellos que se dicen peronistas desde que nacieron, fue llevado a prisión con una causa trucha, con jueces truchos, con denunciantes truchos y con el silencio cómplice de quienes fueron partícipes en la maniobra mediático-judicial. Y algunos se dicen peronistas. En fin, pero para entender por qué llevan preso a Boudou y lo meten en el cadalso, hay que entender la magnitud del patriotismo de este hombre. Y para eso me tengo que remontar a los años 70, cuando se iniciaron los preparativos para el Mundial 78 y los comandaba desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, José López Rega. En esa comisión estaban involucrados el almirante Carlos Lacoste, que también era miembro de la propaganda, de la logia Propaganda DUE, al igual que López Rega, el policía Domingo Tesone, el sindicalista Lorenzo Miguel y otros. Pero con el golpe de Estado del 76, la Junta Militar crea el ente autárquico del Mundial, el EAM, y pone a su mando al general Omar Actis, que en una extraña circunstancia termina asesinado. Algunos dicen por grupos de tareas de la Marina. ¿Quién comandaba la Marina? Massera, otro hombre de la logia Propaganda DUE. Y entonces así vuelven a encumbrar al almirante Lacoste al frente de EAM. Con ese asesinato se fundó Chicone Calcográfica, una modesta empresa gráfica que era de los hermanos Nicolás y Héctor Chicone. Qué casualidad, también eran italianos. Y al traer las máquinas calcográficas, son unas máquinas carísimas y que se hacen por encargo y que tardan entre 2 y 3 años en ponerse en marcha, para que te des una idea, con esa facilidad que le dio el Estado argentino de comprar las máquinas, pudieron acceder a la impresión de títulos públicos, de cheques, billetes, billetes de lotería, de loto, de todas las loterías provinciales, las entradas del Mundial, los patacones y todas las cuasimonedas del país. En los años del menemato, la Casa de la Moneda estaba al mando de un empresario textil que se llamaba Gostanián y se vio envuelta en una serie de delitos tales como imprimir los billetes Menem truchos, que proponían una reelección de Menem, pero lo hizo con papel billete de verdad y con la impresión calcográfica. Por lo tanto, sirvieron para cometer estafas en los países limítrofes con los que habitualmente tenemos relación, Bolivia, Paraguay, Brasil, porque la gente cruzaba y pagaba con la moneda argentina y de allá te pagan con la moneda paraguaya o brasileña, no había ningún problema. Bueno, entonces cometieron estafas entregando esos billetes. Así que hubo una denuncia por eso, se armó un escándalo y además había impreso estampillas, el estampillado de los cigarrillos, que en ese momento venían con la estampilla hecha en una máquina calcográfica. Y de esa manera evadieron mucho dinero al fisco las empresas tabacaleras. Las únicas máquinas calcográficas de todo el país, además de las Casas de la Moneda, eran las de Chicone. Entonces, da la casualidad que se rompe una de las máquinas de Casa de la Moneda. Y dicen, no hay repuestos. Bueno, pero ¿habrá en el mundo alguien que pueda tener el repuesto? No, no existe. Y, pero, señor importador, ¿por qué no tenemos el repuesto? ¿No se puede mandar a fabricar? No se hace más, es una máquina muy vieja, olvídese, eso no pasa nada. El encargado de conseguir el repuesto, el importador de los repuestos de las máquinas gráficas en Argentina, es Tabanelli, el de Volt. Bueno, él dijo que no se podía hacer más, así que Menem decidió que los billetes se iban a pasar a imprimir en Chicone calcográfica. Pero ¿qué pasa? Al agrandar el negocio, los Chicones necesitaban financiamiento. Por decirlo de una manera elegante, porque en realidad de lo que se trató es, bueno, está bien, te doy el negocio de los billetes, pero vos metés a Chabran como socio. Chabran era dueño en ese momento de OCA, de la transportadora de caudales Juncadela y otras empresas vinculadas a valores de bancarios. Chabran, que venía de la ciudad de Chabrud, igual que Menem, también venía de esa ciudad Alcázar. ¿Se acuerdan de Montser Alcázar, el que traficaba drogas y tenía pasaporte argentino gracias al fiscal Moldes, al que hoy es el fiscal Moldes? Bueno, también de ahí son los Aguada. Entonces, Chicone, Chabran, la nueva empresa, termina siendo denunciada por Domingo Cavallo, decía que era una mafia, porque además pretendían quedarse con el control de los medidores, la facturación, la distribución domiciliaria y el cobro de las tarifas de las empresas que acababan de privatizar. El negocio ya era quedarse con todo el país, porque era todo, tenían los valores, imprimían los billetes, te iban a cobrar la luz, te iban a mandar la boleta de la luz, iban a facturar el sobrecito donde viene la boleta de la luz, todo, y el correo. Entonces, con esta denuncia de Cavallo, dicen, no, pará, tanto negocio para uno solo, no, vamos a repartir. Entonces terminan repartiendo que las boletas las haga Impripost, una empresa que formó Clarín para tal fin. Y a cambio le daban a Chicone la impresión de DNI y pasaportes, pero se tenía que asociar a Siemens, la empresa alemana, y a Mauricio Macri, con Itron. Una operación de los servicios de inteligencia, con lumpenes contratados de la banda de los Horneros, un par de policías bonaerenses siempre dispuestos a pegarle un tiro a cualquiera, asesinó brutalmente a José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997. Y los medios apuntaron a Chabran. ¿Por qué? Porque uno de estos hombres trabajaba para Gregorio Ríos, que era uno de los que manejaba una de las empresas de seguridad de Chabran. Pero nadie apuntó más arriba. Y a eso vamos a ir. Los medios apuntan a Chabran y empiezan a perseguir judicialmente a este hombre, acusándolo del asesinato de José Luis Cabezas. Y para eso hay que entender que este hombre traficaba armas con Daforel, traficaba drogas, tenía su propio correo, su propia transportadora de caudales y manejaba la aduana en Ezeiza y Aeroparque a través de Intercargo. y Ed Cadaza. El jefe de seguridad de la empresa Bridas, de las empresas de seguridad de Yabrán, en realidad era como el capo de Tuticapi, es Eugenio Eke Macadam, era, mejor dicho. El mismo Eugenio Eke que conocemos por haberle prestado el auto a Nisman. El mismo que, dicen, trabajaba para la CIA. Una llamada en esa madrugada del 25 de enero, una llamada que duró menos de 30 segundos, lo involucraban en el asesinato de José Luis Cabeza. Pero los jueces parece que, no importa, bueno, dejémoslo. Así que Río fue preso, Preyeso fue preso, todos los que estaban involucrados fueron presos, pero Eugenio Eke salió limpito como una lechuga. Luego del asesinato de Cabezas, Chicone pone como director al ex embajador norteamericano en Argentina, James Chick. Y apenas unos meses más tarde, Yabrán, acorralado por la justicia y por los medios, aparece muerto en Entre Ríos, supuestamente suicidado. Da la casualidad, porque en este país todo es por casualidad, que las empresas de Yabrán son compradas por el grupo Excel, que lo manejaba la CIA a través de un testaferro uruguayo, Juan Navarro. Chicone en estos años tuvo varias denuncias internacionales por impresión duplicada de documentos de automóviles en México, por ejemplo, o por la impresión de billetes dobles en Bahrein o en Angola, con la intención, dicen, de, o esa es la denuncia por lo menos, de desestabilizar su moneda. Y lo mismo hizo en Argentina, con algunas cuasimonedas. Por ejemplo, los SECOR, en los años 80, en fines de los 80, hubo casos de duplicación y hubo que rescatar esos billetes y hubo que pagar fortunas. Los había mandado a imprimir Ramón Mestre, el amigo de Aguad. Pero allá para los 2000, los patacones Serie B, emitidos por Felipe Solá, cuyo secretario de gobierno era Florencio Randazzo, también fueron truchos. Y explico por qué. Porque hicieron un truco que era, ¿sabes qué pasa? La tinta OBI, esa que reacciona con la luz ultravioleta, es demasiado cara. Entonces usamos la tinta común. O sea que cualquiera podía imprimir los patacones. Y eso los volvió, primero, más baratos, porque nadie te los quería recibir. Te hacían una quita, en algunos casos, importantes. ¿Cuántos se imprimieron realmente? ¿Cómo sabemos cuántos se imprimieron? Porque, bueno, se hizo una maniobra después para tratar de salvarles las papas del fuego a Felipe Solá y a Florencio Randazzo, rescatando rápidamente los patacones, porque se dieron cuenta de que era una maniobra para hundir la provincia. El que los rescató fue Néstor Kirchner, quiero decirlo. El que le salvó el culo a Randazzo y a Felipe Solá fue Néstor Kirchner. Pero bueno, acá nadie se acuerda de nada. También se encontraron en esos años cheques del Banco Nación. Cheques originales, con muchas comillas, porque eran cheques impresos realmente con todas las medidas de seguridad, pero eran truchos. No respondían a una determinada cuenta. Casualmente los descubrieron cuando encontraron a unos señores que se iban a Panamá con valijas llenas de chequeras que iban a presentar unos avales para abrir una cuenta en Panamá para alguien. Sería bueno, ¿no?, investigar un poquito para quién era esa cuenta que iban a abrir estos muchachos que terminaron presos. Entre los socios de Chicone estuvieron, por ejemplo, Mario Montoto, el que le vende armas a Patricia Bullrich desde los años 70, por lo menos, y ahora se la sigue vendiendo, y que le vendió en ese momento con Trainmet, Chicone, el sistema AFIS al Estado, que permite buscar rápidamente las huellas digitales, identificar a una persona. Fíjate de lo que estamos hablando. Gente que hace documentos, gente que puede tener las huellas digitales de cualquiera. Y a la vez, entre sus socios también estaba una mujer, Liao Shuying, una lobista de la República Popular China, donde los chicones hacían buenos negocios gracias a sus contactos con el embajador, ahora retirado, Federico Bartfeld, creo que se murió, si mal no recuerdo, se murió, que estuvo destinado en Pekín. Bartfeld también había sido alguien de confianza, de Massera, y luego de Carlos Rucauf. Se cree que era el nexo para el tráfico de chinos hacia América Latina. Chicone habría sido quien proveía los pasaportes truchos, pero que no eran truchos, porque estaban impresos legalmente, con toda la legalidad y todas las medidas de seguridad. Bueno, Bartel se murió, pero el hijo hoy es embajador de Macri en Singapur. El otro socio de Chicón era Marcelo Javier Ruiz, socio también del exsecretario de Inteligencia del Estado, Juan Zorregui, hoy suegro de Silvia Magdalani. Ruiz es exdelegado de Inteligencia en Londres durante casi 10 años que duró el menemismo. Ese era el abogado de Nicolás Chicone en la causa contra Vudú. Marcelo Ruiz es además amigo personal de Alfredo Lijo, el hermano del juez come canapés de la embajada yanqui, que armó la causa contra Amado Vudú y no investigó la ruta del dinero de la controladora de Chicone, que era The Old Fund, el fondo que quería llevar a Chicone a la quiebra. The Old Fund es de Moneta, el que era testaferro del Citibank en Argentina, y de Jorge Brito, del Banco Macro, que tiene como director ahora a Guillermo Stanley, que casualmente también fue directivo del Citibank en los 90. Y luego armó sus propios fondos y sus propias inversiones. Querían llevar a la quiebra a Chicone para poder quedársela a través de Volt, quien ya tenía la operación de las máquinas, gracias al juez que entendía en esa quiebra, el juez Cosentino, que por alguna razón dijo, bueno, está bien, que las maneje otro las máquinas, no hay problema, señor Chicone, usted mientras resuelve su quiebra, nosotros le damos las máquinas a este amigo de Clarín. Volt es la empresa de Tabanelli, el que dijo que la máquina de la Casa de la Moneda no tenía arreglo, vinculado al juego y a las tragamonedas, socio de Clarín y alguien que tuvo una muy buena relación con Florencio Randazzo en la época en que fue secretario de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Dualde. La operación contra Vudú la inicia un ex carapintada, Jorge Pacífico, traficante de armas, fue, por supuesto, exonerado, eximido de prisión y liberado de todo cargo y culpa por el juez Gabriel Cavallo, que hoy trabaja para Clarín. Hoy es abogado del grupo Clarín. La operación, tratando de involucrar a Vudú, necesitaba un pichi, alguien que cayera como un chorlito. Entonces, Gabela, Guillermo Gabela y Lautaro Mauro citaron a Núñez Carmona, el amigo personal desde la infancia de Vudú, en un restaurante y le sacaron ahí una foto como que estaban comiendo con él. Y dicen ellos que en esa reunión los habría apretado para quedarse con Chicone, una empresa que en realidad era de Chicone todavía y que estaba en quiebra. Bueno, ellos dicen que el amigo de Vudú los apretó. Tanto Guillermo Gabela como Lautaro Mauro eran asesores de Daniel Scioli. Uno trabajaba en Volt y el otro está vinculado con el grupo Clarín a través de Marcelo Tinelli, porque es uno de sus amigos y trabajaba para el programa. Además de en otras vinculaciones que no vienen al caso. Testigos que nadie identificó, coimas que nadie encontró, ni identificó de dónde salieron. Y el ex abogado de Vudú, el primero que tuvo en esta causa, era Darío Richarte, miembro de la CIDE, vinculado a Nosiglia, a Angelici y a Boca Juniors. Yo quiero saber todavía quién se lo recomendó, quién fue el que le dijo, este es un buen abogado, vení, lleva... Amado, por favor, busca quién te dijo que este era el abogado que necesitabas. Cuando Amado Boudou estaba en medio de esta causa, con no sé cuántas tapas de Clarín, ya llevaría por lo menos 60 en ese momento, le ofrecen aceitar tribunales. ¿Y cómo aceitabas tribunales? Adelmo Gavi, un empresario, le dice, bueno, pero usted no se tiene que hacer tanto problema, le conviene ir con María José Labat, que es el estudio de Rigi. El estudio era de Rigi, Montenegro, Labat y otros. Labat es la esposa de Guillermo Montenegro. El intocable que siempre aparece en todos los despelotes donde hay muertos, crímenes, desastre, pero él siempre sale limpio. Este estudio está ubicado, el estudio de Rigi, está ubicado en la calle Libertad al 1200, a dos pisos de diferencia con las oficinas del miembro de la CIA, Frank Holder, que trabajó para el caso, ¿se acuerdan? En los años 80, Irán Contras, un tráfico de armas, una cosa medio rara que hubo ahí. Bueno, él estaba ahí y desde el año 1995 está en Argentina. Y armó una empresa primero con Moreno Ocampo y Wortmann Joffre. Y después Moreno Campos se abre de esa empresa, no quiere saber nada, una empresa de seguridad y de investigaciones. Moreno Campos se abre, se va, busca otro destino y queda Wortmann Joffre, el abogado de Clarín. Asco, repulsión, náuseas, delitos horrendos con gente horrenda, jueces corruptos, asesinatos, trata de personas, multiplicación de dinero o valores, lavado de dinero de los delitos más aberrantes que se te ocurran, autos mellizos, documentos truchos, pasaportes truchos. Amado Boudou desmanteló un sinfín de delitos con la adquisición de Chicone por parte del Estado. Y además, sumale que le sacó el fabuloso negocio de usufructuar los millonarios aportes jubilatorios a los banqueros que te robaron durante años con las AFJP. La mafia internacional no le perdona la decencia porque no lo pudieron comprar. Más tarde o más temprano, el repudio popular deberá caer contra sus verdugos, contra los cómplices y también contra los miserables que hacen silencio, porque la injusticia va a terminar destruyendo al que la permite, más que al que la recibe. Amado Boudou, encarcelado, es el hombre más libre de este país, porque él ya entró en la historia argentina como un patriota. De la locura y así traerá lo que a vos te es invisible, lo que nunca percibiste, lo que bajo tus narices nunca entenderías. Y conocer que la vida no termina donde vos lo es, ser así no cuesta nada. Me basura, lo hice por mí. Como me sobra reparto, no me guardo el secreto y te convido con palabras las mil maravillas. Y conoce que la vida no termina donde vos lo ves. Ser así no cuesta nada. Ser así no cuesta nada. Ser así no cuesta nada. Ser así no cuesta nada. Y conocer que la vida no termina donde vos lo ves. Ser así no cuesta nada. Y conocer si no cuesta nada. Y 27, arrancamos la hora. Si sombra, muy buena editorial de Débora, según dicen los oyentes. Dicen los oyentes porque usted sí, no me escuchó. Memorable editorial, por Dios, Débora, gracias por tanta luz. Marcelo de Linier, gracias. Gracias. Marcelo, Débora cumple años, así que le decíamos un feliz cumpleaños. No, ya lo cumplí, ya está, ya pasó. No importa, ya lo conmemoramos. Usted cumple todos los días. Gracias. Cumpleaños no es aquel que se festeja ese día, sino que hacía como un año que no cumplía años. Es verdad. Dios, tanto tiempo. ¿Qué le va a hacer? Al final pasó. Bueno, ¿qué problema no, en realidad? Lo obvio, ¿no? La Argentina, digamos. En esta Argentina. Yo ya estoy curada de espanto. Usted ya no se asombra más. Ya no me asombro, ya está. Me preocupa que usted no se asombre ya. Es que no hay nada para asombrarse, esto es lo mismo de siempre. Lo que pasa es que hay un montón de gente joven, como usted, como Checho, que no vivieron esto. Entonces no entienden, dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? No, esto es normal. Tampoco se me haga la jovata, ¿eh? Pero esto es lo normal, esto es lo habitual. Señora, no se me haga la jovata. No soy jovata. Pero escúchame, esto es lo habitual. Esto que estamos viviendo. Sí. Yo creo que cuando el no otro día duda, vi... ¿eh? Riesgo país. Ya está. Tenía ganas de agarrar un Itaca y darle al televisor porque digo, escúchame, otra vez la misma historia. Sí, me acuerdo. Entonces te dicen, riesgo país, estamos al horno, 704 de riesgo país. Perdón, antes 5.400 esto, llegamos a tener de riesgo esto país. Esto era tapa en Clarín en la década, fines del 90. Y ahora también va a ser, porque en algún momento te lo van a empezar a poner en tapa. Es así, no sí, pasa nada. A ver, ¿qué es el riesgo país? Ayer lo hablaba en Twitter, pregunté, bueno, ¿qué es el riesgo país? ¿Alguien me puede explicar si es la diferencia que hay entre la tasa... La tasa de Estados Unidos y la que pagas vos. Y la que vas a pagar vos por el riesgo que implica prestarte plata porque ven que estás complicado. Genial. Ahora, ¿quién dice que yo estoy complicado? ¿Quién es el que pone mi riesgo país? Y el gobierno. Las consultoras. No, las consultoras privadas. Que en general... son consultoras de Estados Unidos. Goldman Sachs, Moody's, Bloomberg y es otras. Es el negocio de la deuda. Como está el negocio de los juicios, está el negocio de la deuda. Goldman Sachs. Vamos a agarrar una. Goldman Sachs, que era la que quería poner calificadoras de riesgo acá en los 90 y Orlando Ferreres le mandó a hacer una ley para que puedan poner la calificadora de riesgo. Entonces él armó una calificadora de riesgo con la esposa de Haddad y armaron una para que pueda entrar, porque no podía entrar solo una extranjera. Tenía que haber alguna acá. Entonces inventaron las calificadoras de riesgo acá. ¿Qué es la calificadora de riesgo? Un banquero, Goldman Sachs, que me dice, yo creo que vos no vas a poder pagar la deuda. Así que ahora te voy a cobrar una tasa más alta. Y además Goldman Sachs es parte de la Fed, que es la que imprime los dólares. Y Goldman Sachs es parte de Clarín también. Que también es parte de Clarín, que también bueno, es parte me de... Del grupo Prisa, o sea, empecemos a mirar quiénes son los que nos dicen ustedes son unos nabos que no van a poder pagar la deuda. Los que nos prestan la plata. Uh-huh. O sea, el tipo que me va a prestar la plata me dice a mí cuánto voy a pagar de tasa porque él considera que yo tal vez no se lo pueda pagar. perdón, hermano, y si mira, y si mañana cambia el gobierno y viene uno y dice, ¿sabés qué? Todo lo que hizo Macri es ilegal, doy de baja todo, no pago más a los que no debo pagar y le voy a pagar a los que le debo pagar. Ya está, en mi riesgo país debería ser cero, porque estoy dispuesto a pagar. Sin embargo, tu riesgo país nunca va a ser cero. Porque ellos quieren que tu tasa siempre sea más alta que la de Estados Unidos, obviamente, porque son los que te prestan la plata. Sí, más que te prestan, te venden. Exactamente, te están vendiendo la plata. El negocio es tenerte siempre agarrado para que vos nunca puedas zafar. En el momento que vos, por ejemplo, el dólar, son privados los que lo fabrican en Estados Unidos. Y no es como acá. Exactamente. Entonces, solamente el 8%... Si vos te venden papelito... Te venden un papelito, te cobran... Que no tiene respaldo, es, además. Aparte. Que no tiene respaldo en oro. Para acá, gracias a Nixon. Le sacaron el respaldo en oro. O sea, yo imprimo papeles y digo que mis papeles valen más que el tuyo. Sí, y es más, antes de que Nixon hiciera esto de quitarle el respaldo en oro, ya Perón criticaba, hay un discurso... un discurso no, una entrevista que le hace, que da, que muestra cómo en realidad la paridad ahora no existe. Uh-huh. Y cómo terminás perdiendo guita constantemente. Bueno, no están descubriendo nada estos muchachos, como decís vos, Débora. Todo está... Lo que pasa es que andamos flojos de memoria. Muchos. Andamos flojos de memoria y tenemos demasiados economistas que siguen detrás de la pelotita de los economistas de afuera. Yo cuando veo que vienen y te ponen, no, porque no sabés lo que dijo fulano de tal. Fulano de tal dijo tal cosa. Y entonces todos empiezan a replicar lo que dijo fulano de tal. O lo que dice Wall Street, o lo que dice alguien en algún lugar del mundo, que es generalmente es alguien vinculado, obviamente, a los Estados Unidos. Entonces yo pregunto, ¿cuándo vamos a mirar lo que hacemos nosotros? Porque hasta ahora todo el mundo me habla de lo que dicen en Estados Unidos, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice no sé quién... Pero ¿y acá qué decimos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a dejar que este tipo siga vendiendo todo, destruyendo todo, rifando el futuro de nuestros hijos? O sea, es así, lo dejamos. Nos sentamos, lo miramos y decimos, qué feo lo que dijo, mirá lo que dijo ahora Goldman Sachs, que tenemos 704, qué barbaridad. Parecemos los viejos de Esperando a Godot. De verdad, o sea, me dan ganas de empezar a los cachetazos, porque yo no puedo creer... Empecemos, Débora, empecemos los cachetes. Yo no puedo creer el nivel de estupidez que estamos manejando a nivel político. Sí, es un momento difícil porque aparte... esto de los cuadernos y todo esto no es casualidad, obviamente, ¿no? Y viene, digamos, también a deslegitimar el discurso, digamos, que critique toda esta política pública, ¿no? Entonces, o sea, lo hacen como en tándem. Pero también tiene algo. Le hago una pregunta. A ver. ¿Cuándo salieron los cuadernos? Hace 7 días, 8. Bien. Supuestamente. ¿Estamos qué día es hoy? 11 de agosto. Sí. 11 de agosto. Mm. Y hace 8 días sacaron el tema de los cuadernitos. Ponele. Y según el Turco Asís, Macri tenía los cuadernitos desde hace bastante más tiempo, pero los retuvo, digamos. ¿No? Sí, bueno. Vamos a tomar por cierto lo que dijo Asís. Ponele. A ver, en este Centeno le había dado los cuadernos a un tal Vasigalupo para que se los cuide. Vasigalupo dice, uy, mirá lo que tiene este tipo acá, vamos a fotocopiarlo. Y empezó a fotocopiar y repartió fotocopias a un periodista de La Nación que dice que hace 4 meses que lo tiene. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, vaya para atrás, 4 meses para atrás. ¿Qué estaba pasando hace 4 meses? 4 meses para atrás estaba la... crisis cambiaria, abril. Abril, se estaban fugando reservas. Sí, fugando se reservas. Estaba saliendo. ¿Qué tiraron? La ley del aborto. Tirar la ley de aborto a la palestra. El pañuelismo copó la Argentina, entonces todos estaban, que soy pañuelo verde, que soy pañuelo celeste, y empezaron a hablar, y entonces empezaron a aparecer gente que no sabemos ni de dónde salieron, a hablarnos de las bondades o de los perjuicios del aborto. Uh-huh. El tema se iba a acabar en algún momento porque el 8 de agosto iban a estar en el Congreso y iban a tener que decidir sí o no. Sí, obvio. Entonces, ¿qué aparecen? Los cuadernitos. Y así nos tienen. Con operación mediática tras operación mediática. Sí. Yo recomiendo la nota que escribió Caramelo el otro día. Sí, espera, quiero decir algo. Voy a aclarar. No es que no sea un reclamo legítimo lo del aborto. No. Vamos a aclararlo. Es un reclamo legítimo. pero la forma en que fue llevada adelante por los medios, la forma de darle manija, la forma de estar todo el día hablando de lo mismo todo el tiempo en todos los canales y radios, hizo que se taparan un montón de cosas. Claro. Y las cosas que pasaron en estos 4 meses son muy graves. No más o menos grave, un poquito grave, no. Muy graves. Le entregaron el mar Austral a los británicos, metieron 2 bases militares yanquis. Sí, o sea, hicieron cosas grosas. ¿Sí? Bueno, ahora el decreto que pasó. El megadecreto. El megadecreto de los milicos pasó sin ningún problema. El decreto del 683, sí, el de los militares. Y hay una frase de Bernard Cohen que me parece... ¿Quién es Bernard Cohen? Bernard Cohen. ¿Quién es? Me conocí, que murió hace poco, el músico. Los medios no determinan cómo pensar, pero sí en qué pensar. Esa es con la que arranca la nota, la excelente nota de Carlos Caramelo, que me gustó mucho. Y hay algo de eso que... Estos días anduve preguntando, caminando, salí a la calle después. Salgo a la calle, a veces cuando camino entre la gente, digamos, vio cómo somos la gente importante, en otro mundo. Y entonces uno empieza a escuchar de qué habla la gente, ¿no? Y no está hablando del aborto, no está hablando de los cuernos. Entonces digo, estos ecosistemas, digamos, los que yo no nos movemos a mí, yo estoy así y también quiero agarrar el mundo. Sí. Obviamente, me acuesto y me tapo con la almohada. ¿Entendés? Sí. Usted deje de hacer señas porque yo le cuento, esto no es televisión, esto es radio. Usted dice, yo estoy así y la gente no sabe de qué está hablando. Así como el gesto que hizo de la cabeza así, tiene la cabeza inflada. Claro, bueno. Ahí está. Sí, obvio. En ese aspecto, tengo la cabeza así inflada. Sí, así. Y uno va... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está saliendo eso, señor. Se están bombardeando. Este pibe. En los controles está Checho, nuestro amigo. Que está descontrolando todo, ¿no? Sí, sí. Usted le dio mucho libre albedrío. No le tengo que dar café. No le tiene que dar mucho. No, ese que le dio café veloz. El tema es el siguiente. Yo creo que, si bien son temas importantes, me parece que en el tema del aborto es un tema maniqueo, si se quiere, ¿no? Sí o no, y chau. Sí. La gente no tiene mucha discusión. Nosotros estamos en, como decís vos, el pañuelismo. Ahora salió el rojo, ¿no? ¿Qué es el rojo? ¿Me cuenta qué es el rojo? No, me enteré del rojo. Me enteré del naranja. Está el verde, el celeste, el naranja, y ahora apareció el rojo. ¿Qué es? Y bueno... ¿Qué es el rojo? Está... No, primero vamos a hacer... Dile que se ¿cómo está puede ser? ¿Cómo coherentes? Coherentes históricos. Está el blanco. Bueno, el blanco es el único pañuelo que yo respeto. Ok. Sí. Después está el verde, el celeste. No, después está el celeste, el verde y así, ¿no? Porque ese pro vida está en de antes. No sé. O sea, aparece, digamos, el verde. Apareció el naranja de la separación de la Iglesia del Estado y solito. ¿Y el amarillo que quiere que separemos a Macri del Estado cuando aparece, ¿no? ¿Todavía no? No, ese no. Es el, puede confundir el azul y amarillo, le separemos a Boca del Estado. Sí. Ya lo tenemos. Sí. Y ahora apareció el rojo, que es por una ley del aborto. No. Una ley de adopción, digamos, donde aceleren los tiempos y corte con la burocracia sindical, que es un movimiento... ¿Burocracia sindical? La burocracia sindical, dije. Sí, la burocracia adoptiva, digamos que... Sí. Los papeles, los trámites, todo eso que se... Entiendo. Que nace en Córdoba, digamos, el movimiento este. Va en línea... Estoy dormido, ¿se nota? Sí, se nota, porque no le entiendo lo que está hablando. Cuando duermo bien... Escúcheme, burocracia sindical, escúcheme una cosa. Este pañuelito rojo es el mismo que va en consonancia con la ley que ya habíamos tratado acá, la de Pinedo y Boyarjian, la de los feedlot de paridoras, donde... Ay, bueno, pero ya que tenés la panza y que vos no lo vas a querer al chico, pues no te conviene. Mira, vos sos pobre, ¿para qué querés tener un chico? Y justo sos rubia y de ojos claros, pero vivís en una choza, hermana, vos no vas a poder tener al chico. Mejor me lo quedo yo, ¿eh? Y se lo doy a alguien que me va a pagar mucho dinero por ese niño. Y a vos te vamos a dar, bueno, a ver, un paquete de fideos... ¿Qué te parece un paquete de polenta también? Y uno de arroz y uno de yerba. Y eso lo puedes linkear con lo que dice Vidal, ¿no? Que... Exactamente. Que una de las atrocidades de la pobreza, digamos, que no te deja pensar, ¿no? Exactamente. No quieren, ya no. Para eso. Vidal, claro, no quiere a los chicos, ni claro, en la universidad, ni en el colegio. Ahora dice que les va a poner robótica a los chicos de sexto y séptimo grado. Claro. Señora Vidal, hace como mínimo 10 años que era no hay. Era muy pobre Vidal, ¿no? Pero escúcheme. Era muy, muy pobre. Sí, ¿no? Se ve porque no piensa. Escúcheme. Hace por lo menos 10 años que no hay séptimo grado en la provincia de Buenos Aires. Es una tipa que está... ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Tiene mucha plata para pauta y nada más. Es una pobre tipa que bueno, está ahí. Desgraciadamente la sufro en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La sufrimos, Débora. Gracias. No se olvide de mí. Yo la sufro más porque tengo a Grindetti en Lanús. Pero... Usted está complicado. Sí, sí. ¿Y sabe que sí? Sí, lo veo, sí. Lo veo, Kravitz, a ver, Kravitz. Usted tiene en seguridad a Kravitz y arriba a Patricia Bullrich. Usted está al horno. No, Ritondo, Kravitz, Ritondo y Patricia Bullrich. Está al horno. Narcotráfico asegurado. Exactamente. Tengo, droga no nos va a faltar en la luz. Eso es... Va. Bueno. Ayer, hablando de esto, de la seguridad en la luz, ayer voy por la Ribera, yo sí. Es el camino que tomo, ¿no? Sí. Cuando vuelvo de Capital, siempre agarro por la Ribera y me llamó la atención, auto de civil, policía federal, de civil, parando, pero no a la persecución, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquiera. Para cualquiera y... O sea, no estaban estacionados no, o sea, no, haciendo no, no, un control. No, ningún control. Bajan, te paran. Ahora escúcheme, yo vamos a suponer que soy yo la que viene por la Ribera, que a veces tomo el camino de la Ribera del lado de Capital. Entonces yo digo, yo voy por ahí. De repente me cruzan un auto y me dice Policía Federal y se bajan. Yo acelero y los paso por arriba, porque yo qué sé si son de la Policía Federal o si me quieren afanar. Yo te paso por encima porque seguro me van a afanar. De cualquier si manera. Chorro o policía te van a afanar igual. De cualquier manera, sí, te dicen. Che, tengo un mensaje de... Espere, de nuestra amiga. Acá está. Más que brillante editorial. Intentaré transcribir los datos que iba tirando Débora en Twitter. Deje de chorear. Imposible. Dice, bueno, se dio cuenta, ¿no? Voy a escuchar de nuevo la editorial de un diagrama de flujo. Bien, no sé, me gusta eso. Impresionante editorial. Ah, soy Estela de Santa Fe. Estela, gracias, de Santa Fe, sí. Deje de robar, señora. Gracias, Estela, gracias, sí. Cualquier cosa te paso datos. Esperá, no te tomes toda la molestia. Yo te los paso, los datos que los tengo escritos. Vaya ahí, como hacía Cerruti. Uy, perdón, pero tenía que decirlo. Como hace Cerruti, le echó. Vio que ahora está más vieja, sí, la vi. No digas esas cosas. Todos estamos más viejos. Usted también. Escúcheme. No, yo vio hace que poco, ahora, pero soy joven todavía. ¿Vio que ahora está en Marea Ciudadana? ¿Qué? ¿No la vio? No. ¿Qué es eso? Yo le explico. Cuando festejó el aniversario de su portal Nuestras Voces, alquiló el lugar de que administra Carmen Polledo. Ya eso ya... Nosotros ya hicimos ese... Ese hilo conductor. Digamos que... no, porque digamos, hay lugares compañeros, hay lugares amables donde uno puede hacer las fiestas. El problema es que yo no cosas. Es compañero. Bueno, no sé, vamos a ver. No, y ahora que le pregunta a los empleados. Y ahora se fue a un festejo donde saca la foto con la gente de Marea Ciudadana, que es Itaí Hagman, Andrea Conde, que era de Nuevo Encuentro y ahora está en este nuevo espacio. Hay una cosa muy Jonathan Tea, por eso digo, hay una cosa medio rara que está sucediendo, que no sé de qué se trata. Tal vez sea juntémonos todos y arrimemos más votos, no lo sé. A mí me sorprende algunas actitudes, pero bueno, qué sé yo. Pero a lo mejor soy yo que soy mal pensada. Sí. Te vio que yo soy mal pensada, eso. Demasiado. Demasiado para mi gusto. Pero... Los años me dan la razón. Sabe que a la larga siempre... Voy a comprarme el pijama ese de la chica de la propaganda. Yo a Cerruti no le compro un auto usado. No, no, un pijama tampoco. No, menos. Claro. Escúchame, ¿vio la propaganda esa de la chica que dice "te lo dije"? Y sí, va cantando, sí. Me voy a comprar el pijamita ese de los carritos y voy a salir así por la calle con un micrófono gritando "te lo dije". No, qué va. Pero bueno, volviendo a... Increíble. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar con Taylade en un rato, ¿no? Sí, con Rodolfo Taylade, que hizo... fue el único que tuvo una reacción política y rápida con respecto al tema de los cuadernitos. Así que yo voy a hablar con él sobre eso. Bien. Primero porque lo quiero felicitar. Sí, obvio. Primero porque... Ahí me dice que lo chululeo. Es mi amigo. En realidad... Es mi amigo. En realidad... Para mí es mi amigo. Él no sé si es mi amigo, pero yo soy amiga. Porque... No, espera, le dije a las 12 que lo llamaba, ¿no? Aguante, señor. Este pibe. Está rápido. Le dio café veloz. Sí, le dije. El café le hizo mal. Pero de verdad, o sea, creo que es uno de los pocos que ha tenido enseguida reacciones con respecto a la corrupción macrista. Uh-huh. Y tan es así que le hicieron dos pedidos, no uno, dos pedidos de desafuero, que quieren sacar del Congreso, porque dijo en un programa, todo esto que están haciendo, de hacer cosas ilegales, las detenciones que Bonadío hace sin causa, las van a pagar. Sí. La ley dice claramente que si vos cometés un delito, lo vas a pagar. Desaforándolo, no lo va a pagar. Y no sé, parece que están muy convencidos de que la mafia que administran va a seguir por los siglos de los siglos. Que sigan jodiendo. Todo indica que el Titanic ya chocó. ¿Sí? Estamos hundiéndonos. Nos estamos hundiendo, despacito. Estamos hundiendo a poquito. Tengo que reivindicarme con vos, cuando dijiste van a venir por las empresas. Es cierto. Yo solamente digo, bueno... Por ahí, sí, está claro. Uno puede ver que... Me parece a mí que esto de los cuadernos, si bien fue una operación así como el aborto, como las cositas, me parece que no sé cómo, no le está saliendo demasiado bien, para mi gusto, la operacioncita. No, no les crea nada, no les crea nada. Mire, están apareciendo cositas que no implican a nadie. Eso es cierto. No hay nada. No implican a nadie. Lo que hay es una gran bola de humo, pero en realidad, concreto... No hay nada. Al único que... Es más, fíjese esto. Va el primo de Macri. Sí. Que había dado el viernes con Stornelli y Macri en la casa de Olivos. Exactamente. ¿No? Estaban en Olivos y dice, uy, mañana voy a ir a declarar. ¿Qué te parece? Sí, sí, dale, andá y declará. Entonces va y dice, sí, yo puse plata. La verdad que a mí me extorsionaron y yo puse plata. Ah, ¿te extorsionaron? ¿Qué hiciste? No, no, fui, puse plata, pero era plata para la campaña. Y poner plata para la campaña... Básicamente, no es un delito. Una cosa es poner una coima sí, la para conseguir... No. Ah, bueno, ahí está. Pero es un problema de él. ¿La declaró o no la declaró? Si la declaraste, no. Bueno, y después aparece ahora este útil todo servicio, porque para cuando trabaja para la CIA, trabaja con ganas, si no, no trabajes. Bueno, y Aval Medina dijo, ¿sabes qué? Sí, yo recibí plata para la campaña. O sea que solito se implicó en lavado de dinero. Uh-huh. Y a mí me encantaría saber, por más palanqueado que esté por Carlos Slim, ¿quién lo va a salvar? A ver, Medina está en un estrepitoso... Yo quiero saber quién lo va a salvar, porque es tremendo sí, lo que hizo. Igual lo que dice Abel Medina, más allá de todo, me parece que... Si bien él dice, sí, yo recibí guita para la campaña, en la nota de La Nación, cuando sale el otro día, lo que dice es que no aclaró que eso viene con los pendrive y toda esa historia. Sí. Lo dice La Nación, ¿eh? Sí, sí. Lo que dice La Nación es, cuando vos agarrás, te metés en la nota de Abel Medina, la primera que sale cuando declara todo, cuando vos lees, no me acuerdo ahora quién es el periodista, pero lo aclara, dice, los pendrive, dice que el aporte a la campaña, sí, pero no se sabe si son en blanco o en negro. Claro. O sea... La historia quedó como que él mandó en cana a todo el mundo. Ahora, claro, vos mirás el titular y decís, este hijo de... Nadie mira lo de adentro. Le tengo que pegar un cuetazo. Claro. Yo voy y hice mi módico aporte insultándolo. Pero cuando entro a la nota, empiezo a ver esto. Más allá que es un traidor que no quiero ni ver en una boleta o en un gobierno. Es más, donde esté Pichetto, Aval Medina, Bocio, y esto, no cuenten con mi apoyo para nada. Al contrario, los voy a boicotear. Sí. Voy a laburar para los contrarios. Incluso para Macri. Prefiero a Macri. No, antes que esta fotocopia, esta es la clase, es la de los cuadernos, la fotocopia de los cuadernos. Son los mismos. Cuando usted ve, son los mismos. Y Urtubey, me olvidé de Urtubey también. El otro con el senador. Urtubey, lo quieren meter en la corte, en el Consejo de la Magistratura, no son de cuerno, lo quieren meter a este tipo que dice que las violaciones no son violentas, que hay violaciones que no son violentas. Señor, la palabra lo indica. Si es una violación, es de violencia. Señor senador, que encima fue juez este hombre, Dios mío. Esto es lo que tenemos. Yo no quiero decirle nada, pero esto es lo que tenemos. Espere que le contesto a Hernán Briesa. No le contesta, Hernán. Con Hernán hablamos en otro momento. ¿Qué le va a decir? ¿Se puede decir lo que le está diciendo? No. Ah, entonces no. Escúcheme, ¿está trabajando o está haciendo qué? Estoy trabajando. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, tenemos el tema de los cuadernitos. Bonadío se dio el lujo de hacer lo que se le dio la gana, porque aparte es un juez jubilado, o sea, puede hacer lo que quiera, y después les vamos a contar por qué Bonadío puede hacer lo que quiere. Puede hacer lo que quiere, y acá quiero hacer un llamado, ¿no? O porque la clase política nuestra, nuestros representantes, se lo permite. A mí lo que más me... No, o sea, más allá de la joda y el cuaderno, todo esto, ¿cuál es la respuesta? A mí lo que me recontracalienta es cuál es la respuesta de nuestros representantes, de nuestro espacio político ante esto. Se están queriendo proscribir a Cristina, porque ese es el objetivo final. Sí, obviamente. ¿Sí? Que, o uno dice, no puede ser, porque Macri subió procesado. A ver, se... agarran, pelan, te la refriegan la jeta y hacen lo que se les canta. Sea un poco más educado. No, pues la verdad me calienta, porque nuestros representantes tendrían que dar una respuesta política a esto. ¿Por qué esto? Más allá de la judicial, acá no hay justicia. Entonces, ¿cuál es la respuesta política que tiene que dar nuestro espacio? Ahí es donde a mí me calienta, porque vos tenés diputados, está bien, tenés 90, 80, no sé cuánto, bueno... ¿Cuál es? Contra Milagro Sala, hace 4 días, 937 días, que está preso una persona ilegalmente, que es Milagro Sala. Uh-huh. Lleva cuatro días, si mal no recuerdo, de hambre seca. Sí. ¿Qué están buscando? ¿Que se mueran? ¿Por qué no van nuestros diputados, nuestros senadores, a plantarse ahí en la cárcel, en la puerta? O que sea testimonialmente, se sientan 10 ahí. A que los muestren, no te van a mostrar el primer día, porque el segundo día sí. O sea, no puede ser que no podemos generar un hecho político nosotros, que no podemos torcerle la agenda, que todo sea, digamos, la agenda que Clarín quiere, o que Macri quiere, o que la embajada quiere. ¿Por qué mierda no se ponen a pensar una respuesta política a nuestro dirigente? Eso es lo que me calienta. Vos viste que yo soy un tipo que tengo una estabilidad emocional. Soy yo la que hace cara, pero de lo esta que, cosa, ¿no? No, pero la verdad digo, sí. Políticamente nosotros no podemos hacer nada porque tenemos una oposición chotísima. Chotísima. Puro testimonio en C5N, puro testimonio en Radio Amiga, toda la movida. Ahora, no podemos generar un hecho político porque no tienen ganas de hacerlo. Si van a esperar que el derrumbe del derrumbe. Bueno, vamos mal. Por empezar, esta semana, el mismo día que metieron preso a Amado Vudú. Ahí tenés, otro. Van, te meten preso y los otros están... Y pobre Vudú, el defensor de... Loco, ¿y qué haces? Te están metiendo preso un compañero y vos seguís sentado en la banca. No, lo están metiendo preso, vamos a aclarar, que además había otra gente implicada, supuestamente, en el mismo delito, y todo lo demás se fueron a su casa. Y Amado Vudú, sin tener la sentencia firme, sin tener la sentencia confirmada, aunque sea por esta, porque todavía no está confirmada, está preso. Entonces, la tortura que están haciendo contra Amado Vudú y su familia, uh-huh, el mismo día hicieron la tortura contra Milagro Sala. Sí. La llevaron del hospital donde estaba internada, porque había tenido una situación médica que había necesitado internación, la habían privado de visitas familiares y a las 11 de la noche la hicieron entrar sola en un penal en otra provincia, la trasladaron a Salta para que su familia no tenga acceso. Y la llevaron de noche. Imagínese lo que es entrar en una celda o en un presidio. Sí, el apagón, el famoso apagón. Otro de noche. Apagón, ¿no? Bueno, mientras la llevaron, según ella pudo confirmarle a los abogados, porque dice que cuando la fueron a ver, estaba toda con los brazos golpeados y amorotonada. ¿Por qué? Porque la revisaron hombres, cosa que está prohibido, y la golpearon. Entonces yo pregunto, es una diputada del Parlasur. ¿Qué está pasando? ¿Ni siquiera vamos a hacer la denuncia en el Parlasur? Insisto en algo, Débora. No está nuestro representante a la altura de este régimen. Y no estoy hablando solamente de los diputados de la Senado, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que no está, bueno, a la altura. A ella también la tengo. Está bien, no importa. Pero acá hay poca gente que tiene la capacidad de convocatoria y la lucidez de Cristina. Sí, pero también saben que en cuanto saques a la gente a la calle, la bajan a tiros. Y no podés. No podés sacar la gente no a la puede calle. Ser que... Pero, a ver, vos tenés que conducir ese espacio. A ver, o no querés conducir, o no lo querés conducir, O nos estamos haciendo los boludos. Escúchame, el sábado atentaron contra un presidente constitucional en Venezuela con drones. Está bien. Y en Estados Unidos, un periodista que transmite para toda Hispanoamérica, sí, lo escuché. Jaime Bailey, el gay, torturado, gay. Él dijo que era gay, no es gay, pero bueno, se ve que tiene algún tipo de tortura mental, donde dijo que estaba bien y que él apoyaba el magnicidio. Y que iba a seguir. Y que ibas a seguir intentándolo. Entonces yo digo, públicamente te están diciendo que te van a bajar a tiros o a explosiones a los líderes populares latinoamericanos. Te lo están diciendo. Yo digo, ¿qué vamos a esperar para denunciar? Porque en el cuando estaba la dictadura, y eso que era bastante, bastante más grave que lo que está pasando ahora, hubo, aunque sea a través de gente que había logrado salir al exterior, hubo alguien en el mundo que se enteró de lo que estaba pasando. Yo ayer me llamó, para saludarme por mi cumpleaños, me llamó alguien de Brasil, estuve hablando con él, me dice, yo no te puedo creer lo que me estás contando. No sabía nada. No tenía ni idea de qué tan grave es la situación en Argentina. ¿Cómo puede ser que nuestros hermanos... Fueron 28 delegaciones a ver por el tema de Lula. ¿Cómo puede ser que ninguno haya contado lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser que no estén enterados en Brasil que en Argentina se mete presa a la gente sin causa? Son presos políticos. Debido es un preso político. Milagro Sala es una presa política a la que además se dan el lujo de torturar. Sí, no, la verdad que... ¿Cómo puede ser que nuestros países limítrofes no estén enterados? Bueno. Pero si ya viajaron 58 veces los diputados y senadores, viajó a visitar a Lula. Sí, bueno, pasa que Globo también funciona igual que Clarín. No, agarrá La Nación Hoy, no acá. No tiene el poder. Agarrá La Nación Hoy, ayer se derrumbó la economía, o sea... Se hizo, y están hablando de una confesión, revela el plan de coima y sobreprecio. Pero, a ver, esto es lo que está pasando. El problema es que la agenda que vos tenés que poner. Por eso digo, nosotros no generamos agenda porque estamos en esto. Si acá no salen a dar una respuesta política, ¿entendés? A generar ellos como políticos una agenda... ¿Entendés? Estamos a merced de... Estamos siempre, digamos, como retrocediendo y a las piñas, ¿no? Bueno, una quiere el caso más... ¿Cuándo? A Macri se lo llevan... La economía se lo lleva a la piña a él. Bueno, nos lleva a nosotros, a él no. Le voy a dar otra... Ya estoy... Espere. 11:58. Antes de que nos vayamos a la pausa, le voy a dar otra, que es monumental. Cuando metieron preso a José López con un chalequito y un casquito... Eso me acuerdo clarísimo, a las 8 de la mañana, todavía no estaba este programa cuando eso pasó, no mienta, lo dijimos después nosotros. Una de las cosas que a mí me había llamado la atención, primero el horario en que lo habían detenido, segundo que justo había cámara, que justo había dos policías, que justo eran dos oficiales de la bonaerense que no te salen de noche a hacer una ronda pero ni a palos. Bueno, todo era muy raro. Sin embargo... Toda la clase dirigente política salió a decir que José López era un corrupto. Todos. Bueno, yo no tengo nada que ver, no sé. Bueno, si él robó, bueno, no sé, será cosa de él. Cuando yo me pongo a investigar un poquito nomás, me doy cuenta que la abogada que le habían puesto era la socia de Musa, el antikirchnerista más rabioso que se hace el peronista. Denunciador serial, bueno... Un panfletario y espantoso, equivalente casi le diría al Carapintada Centeno o al Carapintada Orlando Pacífico que hizo la denuncia contra Udo. Yo digo, esto ya está mal, o sea, ya le están poniendo al tipo un abogado que ya sabe que lo va a tirar al bombo. Algo raro hay. Efectivamente, después él cambia de abogado, se ve que se avivó, dijo que esta me está tirando a matar, mejor no, mejor cambio de abogado. Cambió el abogado. ¿Qué declara ayer en el juicio oral? Me amenazaron. Iba una moto y un auto conmigo, que en las cámaras obviamente no te los muestran. Es descabellada la... Y yo digo, a Tejeldín le hicieron lo mismo. Cuando Tejeldín estaba preso y lo querían acusar de haber armado la trafique, voló la AMIA, el juez Galeano, con el hermano del juez Lijo, que era el procurador en ese momento. Sí, que acá está, mirá. Aparece hoy en La Nación una nota matándolo. ¿A quién? Al hermano del Lijo. Ah, bueno, espere. Era el procurador en ese momento. El procurador de Galeano era Alfredo Lijo. Aparece, en ese momento estaba Lifchitz y no me acuerdo quién más, que tramitan los 400 mil dólares que la CIDE le daba a Telleldín para que diga eso. Santibáñez. ¿No? No, en ese momento estaba en Zorregui. ¿Y quién era? ¿Santibáñez? Santibáñez es de De la Rúa. Ah, De la Rúa. El jefe de Richarte. Uh-huh. Bueno, entonces, mire los nombres que le estoy diciendo. Hugo Anzorregui, Corach, Menem, Galeano, el hermano del Lijo, todos ofreciéndole guita a Telleldín para que él diga que sí, que armó la Trafic. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene de cargarte con 85 muertos? Porque yo lo pienso y digo, no, en ninguna cabeza me cabe que ni por guita te lo acepto, porque voy en cana de por vida. Pero ¿qué pasa? Lo tenían amenazado y tenían amenazada a su mujer. Y cuando va la mujer a buscar la plata, la pasan a buscar con un auto de la CIDE y la llevan encañonada para que no se les ocurra decir otra cosa. Cuando hacen el primer juicio por encubrimiento, la van a buscar a la casa los dos tipos de la CIDE con un arma y le dicen, vamos a declarar, para que ella no cambie ni un ápice. Y recién en este juicio, que nadie transmitió, se pudo saber de que a esta mujer la tenían amenazada de muerte, donde tenía que agarrar la plata y quedar registro de que agarraba la plata, porque si no, la mataban. Sí, porque si vos te... Entonces digo, ¿es loco lo que dice para López? Para mí no. De hecho, nosotros hemos hablado acá, que parecía raro que el tipo, teniendo 9 palos en la casa, seguro, ¿por qué sale? ¿Cuál es la primero, lógica de cambiar? Primero, ¿por qué lo tenía en la casa? Sí, y aparte, teniendo offshore, ¿no? Como Macri. La posibilidad de bancarios, digamos, ¿no? Pero me voy a Uruguay, okay. Tengo un barco del Tigre donde vivía. Claro. Vale. Nada, pero ponele, me compro un barquito y salgo. Exactamente, cruzo, con 9 millones de dólares, bueno, escúchame. ¿Por qué sale el tipo a la madrugada? Algo, o sea, alguien le avisa, alguien te avisó que te iban a allanar o alguna cosa de esa. O te fueron a buscar y tuviste... Ahora, te fueron a buscar, obviamente, la plata, arreglado, ¿no? La plata que está dentro de las valijas, o que dicen que estaba dentro de las valijas... ¿De dónde salió? Dicen que salió, y lo dice Estados Unidos, no lo digo yo, esos billetes, la última vez que tuvieron un registro bancario, fue en el banco del tesorero de Boca Juniors, que después le vende el banco a Cristóbal López. A Cristóbal López, sí. Entonces en los diarios te ponen, el banco de Cristóbal López. No, señores, porque no tiene sentido que Cristóbal López le pague a López para una coima para Cristina. No tiene sentido, dense cuenta. En cambio, el banco de Macri, el banco del tesorero de Boca de Macri, sí tiene sentido de que le pague una coima a López. Uh-huh. O lo que es mejor, ¿y qué salió? Usar esa plata. ¿Y qué salió en ese momento que cae López? ¿Qué salió? ¿Qué metieron? Dígame. El pago a los buitres. Claro, claro. Una operación gigantesca. Gigantesca, igual que los cuadernos, sí. ¿No? Me llama yo lo del hijo, lo del hermano, porque el juez Lijo tiene la causa del correo de Macri. Claro. No sé. Sigue teniendo cajoneada la de Siemens, la de las coimas de Siemens, que con Chicone y con Macri habían pagado coimas. ¿Se acuerdan que en Alemania hubo detenidos? Uh-huh. Y están presos por haber pagado esas coimas. Bueno, esa causa de coimas la sigue teniendo Lijo. Lijo no solo tiene la del correo, tiene la de Siemens. ¿Y por esa cuenta no está también el hermano de Macri, que es el lavado de plata? El hermano Macri tiene que estar en todo porque era parte de Sideco y de Socma. Son socios. Ahora, en todos estos cuadernos, ¿no van a meter preso a Macri? No, nunca, jamás. Olvídese, Macri no va a pisar nunca una cárcel. Macri es parte de la mafia internacional, nunca va a pisar una cárcel. En todo caso, lo podrán llegar a matar algún día, si les molesta, si dice algo que no corresponde o tienen miedo de que pueda cantar o alguna cosa. Bueno, pero no va a ir preso. Para mí va a cantar, ¿eh? mire, mejor que cante otro, vamos a poner un tema musical. Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Bien que se llevan, huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Y así que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se lleva. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra. Así estamos es. En comunicación con el diputado nacional Rodolfo Tailade. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rodolfo. Sabemos que estás ocupado, así que vamos a hacer una entrevista un poco cortita. Te agradecemos, por supuesto. Estoy en el, sí, cuando te confirmé que podía salir, me había olvidado que estaba el plenario y encima modero una comisión, por eso. Claro. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Dale. Tampoco estoy a punto de empezar, así que bueno, unos minutos tenemos. Bueno, gracias. Mirá, te quería preguntar, porque vi que esta semana sos uno de los pocos que tuvo una reacción política y judicial para esta tramoya que están haciendo de meter presos a todos los empresarios y que declaren como arrepentidos, ¿no? Y presionarlos para que ensucien gente. Entonces, como vi que sos el único, me gustó la idea de poder hablar con vos. Sí, no sé si soy el único, pero sí, salí fuerte porque conozco, hace 25 años que me dedico al derecho penal, a los tribunales, más allá de que hace unos años ya tengo dedicación exclusiva a la política, pero yo conozco mucho eso, y para los que sabemos, para los que entendemos algo de Comodoro Py, de un proceso penal, lo que está digamos ocurriendo en el marco de esa causa es un auténtico circo, un espectáculo mediático que han armado para volver a poner a Cristina en el centro de la escena en un contexto de corrupción. No hay ninguna intención de encontrar la verdad acá. Acá hay una deliberada vocación de sesgar la investigación con ese objetivo de involucrar a Cristina. Y en ese sentido, cada uno de los pasos que yo veo, por lo menos en los medios, no tengo acceso a la causa, ni mucho menos, uh-huh. Tienen que ver con la manipulación de una investigación que claramente tiene que hacerse, digamos. A mí no me asusta que se investigue, y de hecho yo pido para mi denuncia lo mismo. Entonces, me parece que lo que dicen los cuadernos, más allá de si son copias o no, merece una investigación. Ahora, no una investigación que se lleve puesto todo lo que el Estado de Derecho ha construido en 300 años, digamos, ¿no? Esto es así, no tiene ninguna... yo aventuro que esto va a terminar como AMIA, digamos, ¿no? Sí. Tarde o temprano se va a caer la causa por un montón de irregularidades, de ilegalidades en las que incurrió Bonadío, desesperado por por mantener, por direccionar la investigación en el objetivo Cristina. Claro, pero mira, te quería preguntar por lo siguiente, porque la gente por ahí está escuchando y por ahí no sabe cuál es la denuncia que vos hiciste. Es decir, vos hiciste la denuncia por los parques eólicos. Claro, bueno, yo uno de los primeros detenidos después de Centeno, el primer detenido que se arrepiente, entre comillas, es Juan Carlos de Goicochea, que fue presidente de Isolux hasta enero, febrero de 2017. Isolux es una empresa española, o la casa, digamos, matriz está en España, es una empresa corrupta, allá, acá, en todos lados, y es socia histórica de los Macri, digamos, en obra pública, en otros proyectos. Que también es corrupto acá, allá, en todos lados. Sí. No tanto como los Macri, pero más o menos. Un nivel más bajo. Son socios en Yacyretá, que dicho sea de paso también está dando vueltas uh-huh. Ese tema en la causa. En fin, son conocidos hace mucho tiempo. En 2016, ni bien asume Macri, la familia presidencial arma unas sociedades con las que luego se queda con la concesión de 6 parques eólicos, para los cuales no se presentó ninguna licitación, sino que los consigue a través de Isolux. Digamos, Isolux es un poco la pantalla que usan los Macri para quedarse con parques eólicos. Esto en 4 o 5 meses, digamos, de vertiginosas gestiones de constitución de sociedades, cesión de concesiones, presentación en licitación. Hay un montón de detalles que por ahí son un poco engorrosos, pero básicamente el hecho es ese. La pantalla que usa Sideco para quedarse con los parques eólicos, porque de manera directa iba a tener algunos problemas, porque digamos era la familia del presidente, usa Isolux para quedarse con eso, y además hace, digamos, igualmente se cometen irregularidades. El objetivo de la familia presidencial era explotar los parques eólicos. En definitiva, acá, a ver, son 6 concesiones que se quedó Isolux. Sideco. Isolux tenía 4, después ganó 2 concesiones más y le entregó las 6 a los Macri. Por lo que tenemos hasta ahora, estamos hablando de que Macri pagó 15 millones de... o los Macri pagaron 15 millones de dólares por las 6 concesiones. Ellos lo que pensaban eran quedarse 20 años, es decir, el total de la concesión. Hasta el 2038. ¿Y por qué buscaban que efectivamente buscaban explotar el negocio? Bueno, porque el macrismo puso en marcha un proyecto de energías alternativas, que es un negociado fenomenal para quienes se presentan y ofrecen invertir en ese sentido. Es decir, le está garantizando rentabilidades en dólares por no menos de 12% anual en dólares. Claro. Y entonces es un negocio financiero fabuloso y los Macri no se lo iban a perder. El problema es que cuando se consolidaron la posesión de los 6 parques eólicos, que en definitiva de los 6 hay uno solo construido, el resto son todavía territorio virgen, porque Isolux ganó las licitaciones, pero nunca cumplió, salvo en uno. Pero bueno, cuando consolidó la tenencia de los 6 parques eólicos y seguramente empezaba a planificar cómo le iban a chorear al Estado con eso, explota el caso del Correo Argentino, enero-febrero de 2017. Sí. Entonces, eso es, esa es el momento en que la familia Macri decide no seguir con el negocio de los parques, porque entendieron que iba, que cada negocio en donde iban a quedar expuestos, vamos a... Sí, sí, van a investigar para ver qué clase de corrupción hubo metida en el medio. Exactamente. Claro. Entonces deciden desprenderse de los 6. Lo que tenemos es que 15 pagaron por los 6 parques, y cuando tuvieron que empezar a salir a vender, los 5 que no se habían construido, digamos, sí, se los vendieron a unos chinos, una empresa china que se dedica a esto, no sabemos el monto. Ahora, sí sabemos que el parque, el único de los 6 que tenía producción, digamos, que estaba en marcha, que era el único donde Isolux había había cumplido con las... con los compromisos que asumió en el pliego, sí, ese se lo vendió a una empresa que se llama Geneia, que es de, entre otros, Jorge Brito, claro, del Banco Macro y demás. Claro. Y ahí lo que tenemos es, hay que investigar un poquito, pero bueno, estos se arrepienten para un lado y para otro no, pero yo, por lo que vi, digamos, una reconstrucción temporal de la cosa, no sé si vos te acordás, Débora, que... cada tanto aparecían unos aprietes en los diarios a Brito. Sí, sí. Bueno, me parece que tenía que ver con... necesitaban desprenderse del parque eólico Loma Blanca 4, que es el único que está en funcionamiento. Y que se lo compré. Encontraron a Brito, encontraron a Geneia, y me parece que en el marco de una lógica mafiosa... obvio. Le obligaron a comprar eso. Le hicieron un negocio que no pudo rechazar. Claro, claro. No, entonces, pero vos, lo peor es lo siguiente. Evidentemente que son todos estos son unos gavilanes, le habrá dicho Brito, bueno, sí, pero yo no tengo 40, el precio total fue 40 millones de dólares por el parque, un solo parque. Claro, ¿no? Claro. Compraron 6 en 15, vendieron uno en 40. Ese que se vendieron en 40 Geneia, se ve que Brito dijo, sí, yo te lo compro, pero no tengo guita. ¿Qué hizo Macri? Ordenó que el FGS de Lancel le preste 20 millones de dólares a Geneia. Me quiero matar. Obviamente están en las actas del FGS, no dice que es para comprar Geneia, pero dice que es para es una serie de un bono, digamos, que saca la empresa. Claro. Que es para expandirse, dice, ¿no? Y el FGS le compra 20 o 30 millones de dólares en bono. Ay. Por lo tanto, le financió los jubilados le financiaron a Geneia la compra del negocio del que se estaba desprendiendo Macri. Así que la hizo, sí, redondita Macri. Sí. Puso todo el Estado a disposición del negocio, ¿no? Y cuando tenía que venderlo y no había plata, consiguió la plata a través del FGS. Claro. Bueno, en ese marco, esa causa, ahí nosotros pedimos, una vez que detuvieron a De Goicochea y dijo que quería ser arrepentido, le pedimos al fiscal que lo invite a ser arrepentido en esta causa también. Claro. ¿Y en qué cosa que no creo que vaya a pasar, ¿no? Bueno, pero sería bueno, porque así como está De Goicochea, debe haber otros que deben estar implicados y le podemos pedir a todos que se arrepientan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y me parece que lo que tenemos que empezar a trabajar ahora desde la política es que todos estos sinvergüenzas, arrepentidos o no, que están confesando supuestas entregas de dinero a no sé quién y a no sé cuánto, hay que sacarle todos los negocios que le dio el Estado, las concesiones, sí, la obra pública, uh-huh, hay que meterles una patada en el traste y sí, que pasen los próximos 6 meses en Comodoro Pi dando explicaciones y no trabajando una obra pública que, según ellos, es corrupta. Entonces, saquémosle todos los negocios, todas las concesiones del Estado. Sí, sí. Igualmente, eso también conlleva un riesgo, porque acá no me parece que no está... ajena a la política internacional, la geopolítica, no, digamos, ¿no? No, los yanquis, alguien lo va a tener que seguramente hacer, presionando para que las empresas chinas o para las empresas que no son norteamericanas se vayan, salgan de las contrataciones con el Estado, de la obra pública, yo para traer las propias, Bueno, eso es una hipótesis que está dando vuelta, que me parece bastante consistente. Rodolfo, ¿en qué juzgado cayó y qué juez te tocó? Mira, la denuncia nosotros la hicimos en enero. Sí. Es el juez Martínez de Giorgi con el fiscal Tayano. El fiscal Tayano requirió la investigación, digamos, ¿no? O sea, que están imputados. Ajá. Isolux, Ideco, hay una investigación en marcha. Por supuesto que va... Sí, va, está en gas. Vamos, sí. A pedal va esa. Sí, me sé. Más, sí, sí, sí. La están empujando, me parece. Sí, la otra va en sexta en velocidad, pero estas no, estas van. Pero bueno, pero están, van. Así que veremos. Está bien. Te iba a hacer una pregunta más, porque ahora que nombraste los parques y nombraste estas... beneficios para los que hagan energías alternativas, uno de los no sé si está arrepentido, en realidad es uno de los que se llevaron de las pestañas, fue a Manuel Santos Uribe Larrea. Manuel sí. Santos Uribe Larrea había comprado un terreno a los Blanco Villegas en Tandil para sí. hacer ahí una una empresa de generadora de energía. Sí. Ahora, el terreno se vendió carísimo. Los Macri, los Blanco Villegas lo vendieron carísimo. Le dieron todas las garantías para que este hombre vaya, va a tener beneficios impositivos, todo lo demás, pero ahora se lo llevaron preso y obviamente ese emprendimiento igual ya estaba frenado, por lo que me dice gente de Tandil, ese emprendimiento no se estaba haciendo nada. Entonces yo digo, los beneficios impositivos y todas las cosas que le dieron... Ahora claro. que este hombre está preso, ¿en qué queda? Bueno, es que me parece que hay que avanzar en ese sentido, obviamente, si depende del juez, del fiscal y del gobierno, no va a quedar todo en las mismas condiciones. Van a salir todos los que confesaron, porque también acá hay una gran, me parece a mí, no sé, hasta que empecemos a ver bien lo que dice la causa. Yo hasta ahora no veo ningún arrepentido, lo que veo son confesiones. Sí. El arrepentido es un poco más complejo, digamos, la figura, ¿no? Tiene que aportar, tiene que colaborar, tiene que aportar información que no tenga el juez, tiene que señalar para arriba. No es, yo le di plata a fulanito. Eso es confesión, digamos. Sí. Yo lavé dinero, está diciendo. Claro. Pero no tiene nada que ver con el arrepentido. El arrepentido aporta información que es novedosa. Pero si el juez dice que ya no necesita los cuadernos para demostrar que Barata recibió un bolso en el estacionamiento de no sé qué, y viene un empresario y dice... yo no le di... ningún bolso. No le di... No, no como Calcaterra, que dice... ¿Qué dijo Centeno de Calcaterra? Le dio 8 millones de dólares en un bolso por sí. coima de obra pública. Y va a Calcaterra y dice... Yo le di 200 mil dólares, jamás en la vida vi 8 millones. Bueno, ni era por coima y era un aporte a la campaña. Claro. Entonces ahí me parece que hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Ahí hay que ahora, ¿qué profundizar. ¿Qué confiabilidad Centeno, que fue echado del ejército por tirarle una granada a un superior? Y no sé, mira, de Centeno lo que... ¿No fue declarado inimputable en una causa? Lo que puedo decir, y probablemente sea un poco de eso. Mira, lo que puedo decir es que yo charlé con un periodista de La Nación sí. que me dice que es todo mentira lo que dicen los medios afines a nosotros, ponele, sí. que habla como Monzón y escribe como Barchabar, que digamos, para sí. simplificar el la figura que usó Aníbal. Dice, es mentira, hay un montón de errores de ortografía, y además es evidente que el tipo tenía un TOC, me dice. Sí. ¿Cuál era el TOC? De escribir todo lo que le pasaba. Inclusive me dice que en los cuadernos, este periodista me dijo, en los cuadernos aparecen relatos de visitas a médicos, a proctólogos, bueno, bastante todo escatológico. Muy escatológico. Pero lo que me llama la atención... Lo que me llama la atención es que escribió hasta 2010 y después retoma en 2003. 3 años, ¿qué? ¿Sin TOC? Sí, ¿qué le lo pasó? Lo agarró un buen psiquiatra y lo curó durante 3 años y después después le volvió el TOC y volvió a escribir. Es raro. El TOC lo debe tener de La Nación para mí, ¿eh? Sí. ¿Qué crees que entonces hay 3 años ahí que me parece que explican también esta evidente negativa, la evidente resistencia de Stornelli y Bonadío de buscar los originales, digamos. Acá no los quisieron buscar por algo Ahora, seguramente por ahí no lo podremos saber nunca. Decime, Rodolfo, ¿no crees que también esto puede ser una especie de oferta que no puedan rechazar los empresarios y estén queriendo quedarse con sus empresas a fuerza de meterlos presos y hacerles daño, todo el daño posible psicológicamente? Sí, también me parece que puede ser. Sí, porque evidentemente ahora hay una suerte de aluvión de arrepentidos, todas las empresas, las principales empresas argentinas, de Techín para abajo. Es decir, acá evidentemente hay algo, hay en otra dimensión, en otra cancha están queriendo generar un desplazamiento total de todo ese empresariado para cambiarlo, para que venga otra generación, y no digo en términos de etarios, sino digo en términos de invasores, renovación, de extranjeros. Uh-huh. Los nuevos, cambiar el viejo club de la obra pública por el nuevo club, claro. No sé, pero sí. Evidentemente todo ese empresariado está siendo víctima de un ataque para desplazarlo de la, digamos, centralidad. Sí, todo, la burguesía industrial argentina queda afuera. Sí, todo ese manto todo eso, el nuevo club de la obra pública, bajo el manto protector de SOCMA, ¿no? Porque acá está la cuestión. Y de la participación público-privada. Claro. ¿No? Sí, está todo en... Todo enganchado. Está todo en veremos. No me parece que esto generó daños impensados y va a profundizar la crisis, digamos. Es decir, no sé qué evaluación habrá hecho el gobierno, si esto le convenía o no. Seguramente en términos de imagen pública pueden anotarse unos por otros durante todos estos días y alguna semana más. Uh-huh. Pero tarde o temprano volvemos a la realidad. Sí. Así que no me da la impresión de que no han pensado estos daños colaterales, que son devastadores, ¿no? Sí. Es decir, el mundo de la inversión está viendo cómo meten en cana a los principales empresarios argentinos, así que no sé cuál es el final de todo. No sé cuánto les dura, pero bueno, tengo la última pregunta y te prometo que te dejo ir, pero necesito saber qué opinás de los dos pedidos que te hicieron los cambiemitas, sí, para sacarte. Te quieren echar del Congreso, te quieren sacar tus fueros de diputado y sacarte del Congreso. Sí. Uno, bueno, es el diputado Jorge Enríquez. En primer lugar, son dos pedidos, uno firmado por PRO y otro firmado por radicales. Sí, el de radicales es el de Campagnoli. Sí, es Campagnoli, es coalición cívica, pero acompaña al pedido de los radicales. Sí. Uh-huh. El otro es del PRO. Sí. En realidad, primero, no salí a contestarlo porque son todos cuatro de copas, digamos. La verdad que sí. No merecen, digamos, que salga a formular alguna declaración así para confrontar con el pedido. Quieren un poquito de fama los muchachos. En segundo lugar, me parece absolutamente fuera de lugar, digamos. No tiene nada que ver. Sí, digamos, para la tribuna, nada más, claro. Para la tribuna. Ni siquiera han escuchado, porque yo no amenacé ni a Estorné ni a Buenadío. No. Yo dije que la van a pagar todos los jueces y fiscales que desde hace 2 años y medio vienen violando garantías constitucionales, vienen violando el debido proceso, encarcelando opositores de manera ilegal. En algún momento la van a pagar. Exacto. Bueno, lo repito, la van a pagar. Es decir, acá, los militares la pagaron o no la pagaron. ¿Y sí? Los indultaron, les metieron la ley de punto final y obediencia medida, pero tarde o temprano la pagaron. La democracia puso las cosas en su lugar. Bueno, acá también los mecanismos constitucionales de juicio político, de remoción, van a funcionar. En algún momento van a funcionar respecto a estos tipos, y eso es lo que planteé. Y en tercer lugar, en realidad lo que les molesta de mí es que yo no les dejo pasar una, que voy a tribunales, que voy, hago denuncias. Y sí. Es así. Eso es lo que buscan, ¿no? Que pare de hacer eso, nada más. Está bien. Sí, también te habían no hecho... No les importa lo que digo. Sí, también te habían hecho el año pasado una carta documento que te había mandado Garabano pidiéndote 2 millones de pesos, creo que era. Varios, sí. Hasta ahora ninguno concretó la demanda. Todos me llamaron a mediación, pero hasta ahora ninguno concretó la demanda. Así que, bueno, ¿y en la mediación qué dijeron? ¿En la mediación dicen algo, al menos? Me piden plata, nada. Nada, pasa nada. Pero no puedo decir mucho porque son confidenciales. Ah, perfecto. pero hasta ahora no tengo juicios. Y, vamos a ver qué. Bien, perfecto. Contame cómo está ahí en Ensenada. Haceme de cronista. Hay mucha gente, yo estoy en la Comisión de Justicia, con la que estoy entrando ahora, hay mucha gente, seguramente va a estar muy lindo. Muy lindo. Bueno, listo. Mande un saludo a los compañeros. A las 5 más o menos era el cierre. Bien, dale. Entonces te mandamos un así beso que, grande. Bueno, tenemos atentos. Un beso muy grande, muchas gracias por habernos atendido y mandale un beso ahí a los compañeros que sabemos. Mandale un saludo a los compañeros y que lo pasen bien. Hola, hola. Hola, Rodolfo, un beso grande y gracias por atendernos. Hola. Hola. Bueno, hola. Sí. Un beso grande. Saludos. Se le cortó. Bueno, Rodolfo Teilade, 12:30. Muy interesante, Rodolfo, siempre picante. Y, increíble. El mejor de los nuestros, lejos. Uno de los mejores. Teresa García también la quiero mucho. Yo me parece que este es el ejemplo a seguir, digamos, sí, ¿no? Sí. En diputados, al menos. Bueno, vamos también, a escuchar pero no quiero darle mucho. Yo por mí le tiraría todos los laureles juntos, pero después dicen que yo tengo favoritos y así no me después del resto no me quiere atender el teléfono. Sí, espere que tengo un coso. Un mensaje. Pero sabe, Rodolfo sabe que yo lo quiero mucho porque realmente es uno de los que ha sabido, es el que entiende mejor que no se puede quedar quieto y sentado en un escritorio esperando a que esto pero pase. Lo que estoy diciendo yo. Exactamente, pero y mira lo que dice acá. Me resulta muy difícil saber cuáles son los nuestros, dice. Coincido con Gustavo. Es difícil coincidir conmigo, querida. Nuestros representantes, salvo pocas excepciones, miran para otro lado frente a tanto atropello. Debería haberse encadenado un poco en repudio a nuestros presos políticos y a todos los circos que los medios y el poder judicial arman. Son unos tibios o unos HDP. Bien. Este después me pasa la foto de la casa. Y me dice, porque la pintó de rosa. Claro. Mire si estaré enojada que decidí hacer mi propia casa rosada en repudio al forro de Macri. Ah, y le puse una bandera argentina. Fue liberador, estoy recontenta. Y acá tengo otro de Guillermo, de Joaquín Víctor B. González, sí, provincia de Salta, que dice, hola Débora, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Yo quiero que el ingeniero muestre el título. Abrazo a todos del equipo. Somos muchos los que queremos que muestre el título, pero ¿sabes qué pasa? Lo compra, no tiene problema, él lo compra. Lo yo lo que quiero es que muestre el analítico, porque el título a mí no me sirve de nada. Comprarlo en los 90, ¿sabes cuántos compraron el título en los 90? Te sorprenderías. Sí, un tipo que no sabe nada. De nada, no sabe cómo armar un hormigón. Bueno, pasamos a un tema musical y cuando venimos les vamos a contar quién es el juez Bonadio. Me van a ayudar a resolver un crimen, eso sí. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Bueno, estamos aquí de vuelta. Estoy tratando de ver los mensajes porque tengo un montón de mensajes acumulados ahora y me dicen que es muy difícil encontrar, escucharnos en Córdoba. Y bueno, sí, esa provincia. No, ah, esa no provincia. La provincia. Es que la provincia de Ampa que no tiene la culpa. Eso había que separarlo de Argentina, ¿eh? No, lo que hay que separar es a los radicales y a los de SOCMA de Córdoba. Que hasta ya ahora. Están gobernando. Siempre SOCMA fue. Gobierno. Desde que volvió la democracia. Córdoba fue gobernada por radicales, Ángelos, o por hombres de SOCMA. Y Cristina está hablando contra la SOTA, ¿sabe usted? No me lo haga recordar, le pido por favor, porque cada vez que me dicen esa cosa a mí se me parte el alma. Porque es meterse de vuelta, otra vez nos vamos a meter con esta gente. Y ganamos en el 54 la última vez, ¿se acuerda? Sí, yo entiendo todo, mire, yo lo entiendo todo. Pero ojalá que esta la vez que cuando estuvimos arriba, bueno, pasó otra cosa. Pero otra vez lo mismo, después vemos, ¿no? El después vemos nos lleva puestos, siempre nos llevó puestos el después vemos, ¿no? Hagamos los contratos como yo corresponde. Yo tengo una solución para hágalo firmar. Tengo una solución. ¿Un francotirador? Sí. Bueno, ahora hay drones, no le hace falta, mire. No tiene que ver los nuevos drones, pero bueno, no importa. Deje. ¿Qué tiene que ver los drones? Bueno, vamos a. ¿Sabe qué? Si yo le muestro los nuevos drones militares de Estados Unidos que están usando. ¿Los que tiran aerosol o los que tiran balas? No, los que se apoyan en su frente y le disparan. Bien, me gusta ese mosquito. Una especie de mosquito. Son así, entran en la palma de la mano, ¿sí? Y los tiran de un avión así, abren una sí, algo, o sea, sale, no, abren una camioneta, después sí. Se lo voy a buscar porque es interesante ver cómo nos van a matar en el futuro. Bueno, qué bien. Abren una puerta y salen un montón así como mosquito, una banda de sí. 130, 100 y van así. Como en Twister, ¿se acuerda que en un momento tiran unas cositas que tenían que medir el coso del tornado imagínese, y salían volando? Imagínese lo que pueden hacer estos muchachos. Y se le para así el dron en la frente y le dispara justo en el lugar donde lo va a matar. A donde lo va a matar seguramente y le cae en la mitad de la cabeza. O sea que a Nisman no hacía falta ir a meter a dos tipos dentro del baño. No de idea, porque Bullrich puede entender que. Pero escúcheme, digamos, bueno, Bullrich me hizo creer que le habían disparado tirando un violín. Así que mire, cualquier cosa puedo pensar de esa mujer. ¿Sabe qué tengo? Tengo una duda. Esto te lo dejo a vos. A ver, dice, no sé quién es el que manda mensaje, pero me dice. Ya le digo, pará. Por favor, fíjese. Porque yo. Marcelo de Liniers. Ah, Marcelo de Liniers dice, Guillermo Moreno hoy lanza su candidatura. ¿Me pueden explicar esto? Unas palabras, por favor. Está loco. No, tiene derecho a lanzar su candidatura y me parece bien que lo haga. El tema es, bueno, hay que ver cuántos votos saca, con quién va, todo eso desconocemos, la verdad, cómo lo va a lanzar hoy. El problema es con quién va. Vamos a ver con quién va. Pero bueno, qué sé yo, por ahí está bien, por ahí empieza a cosechar votos de derecha para que acompañen el proyecto nacional y popular y bueno, veremos después cómo se resuelve, porque van a ir a unas PASO, supongo. Quiero creer. No sé, la verdad que no yo sé. Yo desde que reivindicó los años de Dualde, los Menem, estoy un poco. A mí la verdad que me gustó como secretario de Comercio. Esa es la verdad. Yo necesito a Moreno en un puesto clave. Exactamente. Pero sin su troupe de. No, bueno, de él tiene su forma de. Obvio, es peronista y está. Esto es como el pañuelo. ¿Vio el pañuelo verde? Que le dicen. Yo no tengo ideología, yo solamente voy por esta ley, yo voy por esto y nada más. No me importa si la de al lado es una asesina serial o es Santa Teresa de Calcuta. Bueno, esto es lo mismo. El peronismo es un amplio movimiento donde entran todas las variantes, donde entra la ultraderecha y donde entra la. No, la ultraizquierda no, pero. Acá dice que va con más un. Más o menos. Va con un empresario. No me extraña. Porque ¿Pablo Chaliú? No sé quién es. Porque yo tenía entendido que iba con Pablo Chaliú, que si es con ese, bueno. A mí lo que. ¿Qué quiere que le digas? El secretario de Comercio Exterior de Menem. A mí no me gusta la forma que Moreno mira la economía cuando está, digamos, el gobierno. Ese es el problema. Porque él cree que con las grandes, o sea, concentrando, cuando los capitales están concentrados, es más fácil de controlar. Yo, a mí eso no me gusta. Pero es una forma de mirar la economía. Viste que él te dice, de un supermercado el 70% son tres empresas. Bueno, él cree que eso lo puede controlar. Yo, bueno, a mí yo no creo me gusta que no debería eso. Haber un solo supermercado y que no debería haber solo tres empresas. Yo estoy de acuerdo en que no tendría que haber supermercados en ninguna ciudad grande. Exacto. Tenían que sacarlos de aquí y volver al comercio minoritario, generando un montón de... Mucho más puestos de trabajo. Mucho más puestos de trabajo, y eso permitiría que al no haber concentración en la economía, que realmente exista una verdadera oferta de bienes y servicios más no competitiva existe. Que la carterización de... Y si me apuran un poco, me pongo más que trosca, y ya quiero, mire, no le digo comunismo, pero más o menos. Mire, así que ni me digan. Nosotros dos estamos catalogados en cierto grupo como los trosco-peronistas. Y ya... Ya sé quién dijo eso, ya sé quién dijo eso. El gordo infame. Yo ya sé quién dijo eso, pero yo lo quiero mucho igual, aunque él me trate mal. Ni hablar. Así que no hay ningún problema. Le quiero pedirle que me ayude a resolver un crimen. En realidad, dos crímenes. Dos fueron. Bueno. Necesito que me ayude a resolver un crimen. Yo le explico más o menos lo que pasó. Ahí traje la lupa, me pongo la lupa. Póngase el gorrito. Dele. La barba ya la tiene, le falta la pipa. Escúchame. Tengo un mate. Que puede parecer una pipa. Bueno, puede parecer una pipa. Resulta que el juez Claudio Bonadío mató a dos personas en el año 2001. Ahí está, resuelto. Sabemos que lo mató. Sí. Bueno. Ahora resulta que cuando yo voy a buscar las crónicas policiales, encuentro muchas irregularidades. Digo, ¿cómo puede ser que este hombre esté suelto? Porque según alguna de las crónicas es un problema. Yo le explico lo que pasó. Según el diario La Nación, Bonadío venía caminando desde el supermercado con un amigo, iba hacia el auto, y en una de sus manos llevaba una bolsa con tres botellas de vino. Otro un arma. Espere, ¿se acuerda que los supermercados daban la bolsa de plástico? Tres botellas de vino en una bolsa de plástico. Medio que yo diría que por lo menos tenía que ponerle doble bolsa, porque si póngale no, que la pero va, póngale que haya sido una bolsa buena. Vamos a suponer. Bueno, y vienen dos delincuentes y lo encañonan. Le querían robar el vino. No aclara, nunca dice si le dijeron algo, así que no sabemos qué querían hacer. Bonadío, con la mano libre, que no dice si es la derecha o la izquierda, nunca lo dice. La derecha, seguramente. Saca su arma mientras lo están apuntando. Uno de los delincuentes grita, ¡tiene un arma! Todo esto, imagínese, usted le está encañonando al tipo, el tipo saca un arma y usted le dice, ¡tiene un arma! Y dispara contra el amigo de Bonadío. O sea, en lugar de dispararle a Bonadío que tenía el arma, le disparan al amigo. Se ve que cuando gritó, ¡tiene un arma!, el otro se asustó y le pegó un tiro. Ahora, el movimiento de me están apuntando y yo saco el arma, es ya te bajaron. 50 cuetazos. Exactamente. Bueno, parece que no. Parece que estos se asustaron, dijeron, ¡tiene un arma! Los chorros más bobos del mundo. Sí. Bueno, parece que... Vale. Según el diario La Nación, siempre el diario La Nación, dice, el juez federal no tardó en sacar su arma y disparó contra uno de los agresores que cayó muerto al instante. Sí. Dice La Nación. Entonces digo, ¿no era que había sacado el arma y por eso le dispararon al amigo? ¿En qué momento? Hay algo ahí que me está faltando, ¿no? O sea, él saca el arma, el otro grita, tiene un arma, y le dispara al amigo. Al que no tiene arma. Al que no tiene arma. Claro. Es muy coherente. Entonces, ahí aprovecha Bonadío, vamos a ponernos en esa situación, ahí aprovecha Bonadío, mientras le está disparando al amigo, Bonadío le dispara al chorro, para que no le pegue dos tiros en lugar de uno. Sí. Bueno, supongamos. El otro, dice el diario La Nación, que también había recibido balas de la Glock de Bonadío, y ahí ya me pongo un poco más exquisita, pero pará, no era que Bonadío le disparó porque le estaba disparando al amigo, entonces ¿en qué momento le disparó al otro? No sé. Bueno, acá dice La Nación que al otro le había tirado unas cuantas balazos, pero logró escapar. Pero no fue mucho más allá. Fue encontrado a 150 metros con cuatro balazos. Cuatro balazos a 150 metros, tiene una puntería. El amigo de Bonadío debe haber sido. Claro. Que no tenía el arma. Una puntería maravillosa. Bueno, con un cañón. con un cañón, dice. Yo, sí, puede ser, no sabemos. La Glock debe ser muy poderosa esa arma. Bueno, la cuestión es que unas líneas más adelante, el diario La Nación dice, en el centro de salud al que fueron derivados todos, o sea, el amigo de Bonadío, los dos delincuentes, informaron que uno de los delincuentes llegó muerto. Bueno, el otro había logrado correr 150 metros con los cuatro balazos, falleció mientras lo operaban. Los cuatro balazos entraron por la espalda. Entonces, no es que le disparó mientras lo tenía adelante, sino que le disparó por la espalda, mientras corría, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo La Nación. El personal del centro de salud confirmó que este último hombre había recibido un disparo que le perforó el riñón y en la policía indicaron que el otro delincuente tenía seis balazos por la espalda. No entiendo. Si uno tenía un solo balazo y cayó muerto al instante. El muerto al instante tiene que haber tenido un tiro o en la cabeza, o en el cuello, o en el corazón. Un tiro en el riñón no te mata al instante. Y el otro seis balazos por la espalda. Pero si unas líneas antes me dijeron que tenía cuatro. ¿Por qué tenía seis balazos? ¿Qué se le multiplicaron esto, las balas en el... Esto está... En La Nación, en el año 2001. Sí, señor, esto lo escribieron. Les juro que lo escribieron. ¿Podemos entrar a esa causa? No sé, no sabemos. La causa después yo le voy a explicar porque eso tuvo muchos problemas después. Ajá. Bueno, las maniobras para los peritajes, dice el diario La Nación, de acuerdo con la fuente cercana a Bonadío, o sea, no le fueron a preguntar a la policía, no, fueron a buscar a algún amigo de Bonadío, no se realizaron en un marco ordenado. Y no. Dice la fuente le dice al diario La Nación, había mucha desorganización, había gente por todos lados, parece que la policía estaba dando vueltas por la zona porque se habían producido varios asaltos poco antes del tiroteo. ¿Qué cosa? Si tenemos para... mucho trabajo, ¿para qué vamos a investigar esto? Dejá, ya está muerta, no te calentes. Eso aparentemente sería lo que dijo el que tenía que investigar. Al juez y al fiscal interviniente no le interesó mucho investigar en estas circunstancias ni siquiera las supuestas amenazas, porque después Bonadío en un momento dice que en algún momento parece que recibió amenazas. Así que tampoco lo investigaron, porque si un juez federal recibe una amenaza, lo lógico es que tenga custodia. Bueno, como no tenía custodia, el que sacó el arma fue él, digamos que se le complicó un poco el relato y entonces dejaron el tema de las amenazas, dejaron... Se ve que el abogado le dijo a Bonadío, un abogado que estudió de verdad, le dijo, no digas lo de las amenazas, mejor cállate. No hables más. Bueno, justo en otros vos, medios... Justo, claro, dice que cállate, mejor cállate. Porque el Rincón del Vago en ese momento no existía todavía. Claro. Bueno, entonces dice, en otros medios, hay otro medio, que es Página 12, que dice, horas después de haber recibido una amenaza por parte de un sospechoso, o sea, Página 12 da como hecho de que lo habían amenazado, que era un sospechoso por lo menos de dos secuestros extorsivos, el juez federal Claudio Bonadío fue víctima de un presunto intento de robo que terminó en un tiroteo durante el cual el magistrado mató a dos de los tres agresores. Pará, ya antes se nos multiplicaron las balas, en Página 12 se nos multiplican los delincuentes. Ahora son tres. No está muy claro el móvil, si quisieron asaltarlo o si lo quisieron apretar. Dice Página 12, yo textual. Entonces dice, ¿cómo es el asunto? Bueno, parece ser, según dice Página 12, siempre entre comillas todo esto, por la noche, acompañado de su amigo Miguel Ángel Patrani, acá se llama Patrani, en otros medios se llama Pastrani, no sé cómo se llama el amigo, la verdad habría que investigar eso también. El juez federal, al volante de su automóvil particular... No era que venía caminando y que iban para el auto. Bueno, acá estaba adentro del auto. Un Audi, aclara. Había llegado al cruce de Avenida San Martín y Matienzo de Villa Martelli. Sí. Ya habían estacionado el auto cuando aparecieron tres hombres. Uno de ellos con un revólver en la mano. El amigo del juez ya se había bajado del auto y estaba sobre la vereda. Si el amigo del juez ya se había bajado, quiere decir que Bonadío todavía estaba adentro, ¿verdad? Bueno. Cuando intentó volver al coche, el presunto asaltante hizo un disparo y lo hirió a la altura de la cintura. Al amigo. Claro, al amigo. Es decir, Bonadío no estaba caminando con una bolsita de supermercado, sino que estaba adentro del auto y uno de los delincuentes aparentemente habría disparado primero al amigo. El móvil es confuso, dice el señor de Página 12. Y según la declaración del juez, en ningún momento les pidieron dinero y se limitaron a seguirlos de cerca. Se estaba parado el auto. ¿Qué momento lo siguieron de cerca? Bueno, parece muy raro todo lo que pasó en este Hay tema. Como cinco hechos ahí. Hay cinco hechos diferentes. Cinco hechos diferentes. Con dos delincuentes, cinco con tres delincuentes. Cinco crónicas terminan con... Todo en la misma... Aparte, fíjese, estas son dos hechos diferentes en la misma crónica que relata Página 12. ¿Este es el nombre de los presuntos delincuentes? Sí, ahora le digo. Espere, en otro diario lo dieron. En estos no lo dieron. Porque habría... Se podría ir a... Obvio que hay que investigar. Para mí esto es el tema fundamental. Con este tema hay que ir. Pero bueno, en temas así, se habrían limitado a seguirlo de cerca en lo que podría parecer más una provocación que un intento de robo. Entonces, ¿cómo? Entonces, Bonadio no estaba dentro del auto, lo estaban siguiendo, los estaban persiguiendo, le estaban diciendo, hola, cosita linda, quiero salir con vos. ¿Qué estaban haciendo? No entiendo lo que estaban haciendo. Bueno... De un párrafo al otro, así cambió la situación de Bonadío. Bueno, tiene un arma, fue la frase que dijo uno de los agresores, y segundos después se produjo el tiroteo. En esto están los dos de acuerdo, tanto la Nación... Sí, hay gente que alguien se dispararon. Dijo, tiene un arma y alguien disparó. Ok, y murieron... Este habla de tiroteo, mientras el otro dice... Ya le había disparado al amigo y Bonadío le dispara. Así que no sabemos bien, en realidad, la única bala que hay es la que tenía el amigo. Repasemos. El ladrón grita, tiene un arma, y dispara al amigo del juez que estaba desarmado y abajo del auto. Mientras que Bonadío estaba dentro del auto con un arma y no le disparan. Yo normalmente sí, como yo que conozco a algunos de Lampa... normalmente se le dispara al que tiene el arma, porque si no te puede matar, boludo. O sea, es una pura lógica criminal. Entonces, dice que no le pidieron ni plata ni nada, no habrían dicho nada aparentemente, pero vieron el arma. ¿No lo habrá saludado un balazo? Le dijo, hola. ¿Al amigo le disparan porque intentó volver al auto o porque vieron el arma del juez? No queda claro tampoco en la crónica, el que escribió esto, la verdad que tampoco... Se entiende muy bien. El diario El Día, en cambio, tiene que son dos ladrones, menos tiros, pero con más detalles. Vamos con el diario El Día. Uno de los dos delincuentes que abatió el juez federal Claudio Bonadío en un intento de robo ocurrido el viernes pasado en la localidad de Villa Martiri recibió 6 disparos. O sea... 2 más. En lugar de 4, son 6. 2 de ellos por la espalda. Pero para la autopsia no dijo que tenía 4 balas. Que le pegó 4, lo dio vuelta y le disparó. No entiendo. 2 de ellos por la espalda, según reveló la autopsia. Esto por lo menos vieron la autopsia. Mientras que el otro, el magistrado le pegó 1 solo balazo en el cuello, lo que le provocó la muerte. Y ahí ya estaríamos más de acuerdo con lo que dijo la Nación primero, que el tipo se desplomó ni bien le pegó el balazo. Está bien, si te pegan en el cuello, te dan en el cerebelo, en la médula, ya está listo. Te morís. Según declaró Patrani, acá también se llama Patrani, el amigo de Bonadío, uno de los jóvenes se le paró detrás y lo amenazó con un arma. Dame, dame, dame, le gritó mientras le tironeaba un maletín que llevaba colgado del hombro. En otra de las crónicas, que no sé si la traje acá, bueno, decía que llevaba un ramo de flores, él y Bonadío llevaba las 3 botellas de vino y Patrani llevaba un ramo de flores. Bueno, acá no lleva un ramo de flores, lleva un maletín. Es la única cosa que cambió. Maletín, bolso, plata, cheque, vaya Dios a saber qué llevaban ahí. Bueno, dame, dame, dame, le gritó mientras tironeaba el maletín que llevaba colgado del hombro. El otro se ubicó justo a Bonadío, o sea que acá son 2 chorros nada más. No eran 3, uh-huh. Acá son 2. Enseguida hubo un disparo. No sabemos quién disparó. Hola, se bajó y hola, ¿qué tal? Un disparo. Y el amigo del juez cayó herido por una bala que le había atravesado el hígado. La cintura, el hígado, bueno, más son o menos, centímetros. Unos centímetros, está bien. Acá todos estaban debajo del Audi. Está claro que acá ninguno estaba dentro del auto. Vale. El amigo de Bonadío llevaba un maletín, no un ramo de flores. Los agresores eran locuaces. Estos sí hablaron y se les pusieron a la par. Dice que se les pusieron a la par. Alguien dispara y hiere a Patrani, pero nadie dice quién lo hiere a Patrani. en esta crónica no dice el ladrón le dispara a Patrani, dice hubo un disparo y Patrani cayó herido. Nadie dice qué calibre era la bala de Patrani que le sacaron del hígado. Bueno, tengo miedo que sea de una Glock. Usted dice que a lo mejor, no sé cuántas balas carga una Glock, pero si por ahí si contamos y todos los tiros. 8 seguro. 8 seguro, bueno, son 6 más 1, queda una bala. Habría a que ver. Espere, me lo voy a buscar, ¿eh? Usted siga narrando. Es que va a encontrar lo mismo que encontré yo, va a encontrar en distintos medios distintas cosas. Sí, no, pero quiero saber cuánto carga un... Ah, Bonadio sacó su pistola, dice el diario, ¿no? Esto lo dice. Porque eso es fundamental de ahora. Y sí, es lo primero que tenemos que saber cuántas balas tenía. Dispar, bueno, dice, cuidado que está armado. Este ya no grita, tiene un arma. Este dice, cuidado, está armado. Es como Centeno, ya. Centeno de los delincuentes. Centeno de los delincuentes. Dice, Bonadio sacó su pistola y disparó 7 veces. 6 más 1, 7. Hasta ahí vamos bien, 7 balas. 13 cartuchos. Ah, bueno, le sobraron balas. El estándar, digamos. Sí. La capacidad de cargador estándar es de 10 balas. Espere, me parece que es fundamental el... 10 balas. Acá dice, a ver, espera. Está bien, son más de 7, más de 8, está bien. Sí, sí, sí. Está sí. Bien, bueno, está bien, entonces puede ser. Puede ser que haya habido una bala que se le chispoteó. Aparte, bueno, es como... como distintos tipos de balas. Sí, sí, sí, de balas que pueden ir ahí. Le explico. Bueno, Bonadio sacó su pistola y disparó 7 veces. Al mayor de los jóvenes le pegó un tiro en el cuello. Herido, el asaltante se fue corriendo y a 150 metros cayó. O sea que acá el que cae a 150 metros no es el que le dispara por la espalda, sino el que le pegó el tiro en el cuello. Lo cual ya es raro. O sea, en el otro cayó fulminado ahí en el momento y en este no. Este es el herido en el cuello, el que corre 150 metros. ¿Qué hizo el peritaje este? Yo no sé. Pero el que estaba implicado en esto era el fiscal Novo. Ah, bueno. Amigo de Bonadío. Amigo de Bonadío, amigo de... Y otro que mató a alguien en su casa, también en extrañas circunstancias. Lo que bueno, es extraño que estén ahí. Lo que dice la crónica, lo que dice bien clarito es, no se le encontraron armas al muerto. Al ninguno de los dos, ni al muerto ni al que se llevaron después en la ambulancia. Uh-huh. Entonces digo, si no tenían armas, ¿quién le disparó a Pastrani? ¿Al amigo de Bonadio quién le disparó? Bueno, los otros 6 disparos de Bonadio le dieron al otro asaltante de 19 años. Uno le entró en el pecho en la zona izquierda. Los otros, bueno, una trayectoria, se me va en cuenta todo por dónde salió. Uh-huh. Uno le pegó en la nuca y salió por el pómulo derecho. El otro le atravesó las vértebras y salió por su cadera izquierda. O sea, un desastre hizo. Y más allá de los truculentos detalles, según Clarín, 2 atacantes y un arma 9 milímetros que tenían supuestamente los delincuentes. Bonadio tenía una pistola Glock en el cinturón y no sabe si le iban a robar. No sabe por qué, pero bueno, él por las dudas se asustó y les disparó. Según Clarín, Bonadio le dispara 2 tiros a uno y 4 al otro. O sea que en lugar de tener un solo tiro uno y 6 el otro, en Clarín tiene 2 tiros y 4 el otro. También son 6 tiros, pero diferentes. ¿Y si investigan la causa? Y... Bueno, en la causa están todas estas opciones, ¿no? Es como todo. Elige tu propia aventura. Claro. Una cosa ¿cómo así. Querés que te dé? ¿Cómo querés que te dé? Bueno, ni él ni Pastrani ni el juez Bonadio pudieron responder todavía la gran incógnita del caso. Si todo se trató de un simple intento de asalto o si el ataque está relacionado con alguno de los expedientes que... Y ahí habla de esta supuesta amenaza. Uh-huh. Conclusión. A ver. Lo único que sabemos... que el 29 de septiembre del 2001, alrededor de las 20-30 horas, Bonadio le disparó a Germán Ariel Lorenzati y a Daniel Martín Villa, que ambos resultaron muertos, que los tiros eran por la espalda y que el único antecedente penal de uno de ellos era haber estado detenido en una comisaría por encubrimiento. Eso a mí lo único que me queda... de todo esto es que... ¿Qué pasó con los vinos? Se lo tomaron los policías, no sé. Es lo único importante que me interesa por nadie. Débora, tenemos que ir y usted no me dice quién mató a los 2 pibes todavía. Bueno, así estamos. Nadie sabe cómo murieron. Esto hay que ir a esas familias. Hay que ir al expediente. Hay que ir al expediente y habría que ir a hablar con esas familias también. ¿Qué te parece? Más vale. Estaría... Vamos a ver si podemos ingresar el expediente y por ahí vamos a hacer una... ¿Me acompañás? Obviamente que vamos a ir con chalecos, ¿no? Vamos con casco y chalecos. Sí, chalecos. A ver si viene... a lo López. A ver si viene Bonadio todavía. 13 horas. Nos vamos. Checho, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Gustavo. Gracias a todos los que han estado ahí por los saludos. Gracias, amables. Carlos Caramelo. Gracias, Carlos Caramelo, que acaba de mandar algo que me acaba de mostrar. Sí, ahora le voy a mostrar. Y yo no pude leer porque obviamente estaba hablando, así que yo dos cosas al mismo tiempo, discúlpeme. No puedo hacer... leer el aire para... Dígalo. Tira, ¿no? Porque aparte esto lo dijo en Twitter, dígalo. Obviamente. Antes de terminar, dice, hay un diagnóstico interno en el peronismo que dice que Cambiemos se raja antes, entre comillas, sí. Se raja. El lanzamiento de Pichetto en La Plata es porque se propone como presidente de transición en Asamblea Legislativa. Bien, esto que dice Carlos Caramelo lo dice el 3 de junio Morales Solá en La Nación. Sí, algo parecido. ¿Eh? Así que no es descabellado. Sí, pero es no por nada, ¿no? Pero. Un ronron. Sí, hay un viejo deseo. Digamos de Pichetto de ser de Pichetto de ser figurar, algo alguna vez de figurar. Que, sí.